el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPES, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presenta Diálogos de Planificación. Un espacio para conversar, discutir y reflexionar sobre la planificación para el desarrollo en nuestro continente. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Diálogos de Planificación, el podcast de ILPES en el que destacados expertos en el área comparten sus conocimientos y opiniones y plantean nuevas interrogantes para el futuro. Soy Rodrigo de la Paz, periodista del Instituto, y conmigo está la directora ejecutiva del recién formado Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, Paola Aceituno. Bienvenida, hola. Paola. Hola, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Paola es planificadora social, magíster en ciencia política, especialista en prospectiva y políticas públicas, académica y editora de la Revista de Estudios Políticos y Estratégicos de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago de Chile. También es directora de Prospectiva Chile y miembro de la World Future Studies Federation. Invitamos a Paola porque el Consejo Chileno va a hacer su presentación oficial en la próxima primera conferencia América Latina y el Caribe en 2030, Visiones del Mundo, Miradas Continentales, que el ILPES está preparando para el 24 y 25 de septiembre de este año. Y bueno, queremos que nos cuente un poco sobre los objetivos del Consejo, un poco su historia y su visión de cómo está funcionando la prospectiva en Chile y también en la región. Así que, Paola, primero, ¿cómo nace el Consejo de Prospectiva y Estrategia? Primero que nada, agradecer la invitación y por supuesto, la oportunidad para dar a conocer esta nueva iniciativa del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Este consejo nace impulsado por un grupo de académicos, diplomáticos, políticos y un equipo de profesionales que han desarrollado la prospectiva en nuestro país y también de quienes han estado o han tenido un especial interés por la integración de la visión de largo plazo en el desarrollo tanto sectoriales como económico, ecológico y las políticas públicas en general. Quienes conforman el Consejo han querido llamar la atención respecto a lo que consideran o consideramos la nueva realidad mundial, donde nuestro país debe asignarle importancia a las tendencias mundiales, a los motores de cambio, al desarrollo tecnológico, por ejemplo. Ahora los objetivos son múltiples, desde reunir y acoger a distintos actores que se ocupan del desarrollo de la prospectiva en nuestro país y que se encontraban disgregados a nivel nacional, y por otro lado poder generar espacios de reflexión y discusión respecto a los estudios de futuro y su integración en distintos planos, con especial énfasis en las políticas públicas, y tratar por supuesto de promover este tipo de estudios tanto a nivel nacional como regional, y en los cuales nuestro país se ha quedado un poco relegado. Yendo un poco más en específico, ¿cuál es el aporte que el Consejo espera hacer a la discusión pública en Chile? Yo creo que como primer paso esperamos poder llamar la atención hacia estas materias, ¿eh?, que son cuestiones que muchas veces bajo una mirada de repente más bien mezquina o cortoplacista son desechadas o poco valoradas por tener algunos prejuicios cuando se habla de futuro. Hablar del futuro por lo general va más asociado a algunos eslogans políticos o son vistos con algún tinte esotérico o más cercano a la ciencia ficción, pero quienes hoy están tomando las decisiones alrededor del mundo han comprendido la importancia de contar con todo este tipo de información, y donde la discusión no solo debe darse desde el Estado sino también desde la ciudadanía. Y en ese sentido nosotros queremos aportar como el Consejo. Para profundizar un poco más, ¿por qué crees que es necesaria que exista esta conciencia de la visión de futuro? Es muy necesaria porque al tratar de conocer las distintas investigaciones y avances nos amplían la mirada para la toma de decisiones, sobre todo de los agentes relevantes o los agentes políticos, quienes tienen una dura, ¿no es cierto?, tarea al tratar de tomar decisiones de la mejor manera, ¿no?, de la manera más correcta, sin lograr futuros no deseados. Es muy importante incluir la visión de largo plazo, sobre todo, como te digo, en las políticas públicas, y ese es el objetivo del Consejo. ¿Cómo ves el estado de la prospectiva en Chile y en la región? Mira, la prospectiva en nuestro país de alguna manera ha ido de más a menos, ¿no? Si uno mira la huella o trata de encontrar la huella de la prospectiva en Chile, podemos encontrar aplicaciones de los años de la década del 70, bajo el alero de lo que fue Mideplan, con alguna profundización en los años 90 y principio del 2000, pero luego de ese pequeño boom, que se puede decir, a los ejercicios que se realizaron tanto sectoriales como territoriales, esos equipos que existían dentro del Mideplan se disuelven o se eliminan, y también el foco de Mideplan cambia a lo que hoy día conocemos como Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, por otro lado, en el ámbito académico, en nuestro país la prospectiva ha estado más ligada al área militar, pero también se ha ido enseñando tímidamente en algunas universidades. Pero claramente falta actualización y capacitación, porque los estudios de futuro han ido cambiando. Enseñar la prospectiva de manera clásica, esto quiere decir como un conjunto de métodos solamente, evidencia que nos hemos ido quedando solo en una primera fase de lo que son los estudios de futuro, donde se privilegiaba la anticipación de los futuros posibles, probables o deseables, y nos alejaron de lo que es la prospectiva contemporánea, que si bien incorpora esto que ya te acabo de mencionar, también va hacia la construcción social del futuro. Y es por ahí donde nosotros nos hemos quedado un poquito atrás. Entonces, una de las labores o objetivos del Consejo puede ser quizás la capacitación o la difusión de esta disciplina, tomando en cuenta de que existió y decayó y ahora es necesario retomarla. Bueno, al igual que el ILPES y CEPAL, nosotros estamos en esa tarea de volver a retomar lo que es la planificación con una visión, pero de largo plazo, de mediano y largo plazo, donde se pueda obviamente integrar en lo que es la capacitación, la academia, en las políticas públicas en general, la prospectiva. Más que nada generar espacios también de reflexión, una de las otras aristas que también estamos tratando de abordar es la difusión de distintos estudios a nivel internacional que existen sobre tendencias mundiales. ¿Han tenido contacto con otras agrupaciones dedicadas a la prospectiva, el centro de estudio? Sí, actualmente estamos en contacto con distintas entidades, entre ellas la World Future Society, quienes nos han invitado a formar parte de su red internacional. Tenemos también integrantes del Consejo que pertenecen a Millennium Project. Yo personalmente pertenezco a la Federación de Estudios de Futuro y estamos tratando de generar redes y lazos internacionales a nivel latinoamericano para compartir experiencias, participar en congresos como los que están realizando Colombia año a año, Argentina y Perú. Dentro de las labores del Consejo, ¿han notado algunas áreas o temas en que Chile o la región tienen que poner una atención urgente? Bueno, en este minuto nuestro país se encuentra en procesos muy importantes, ¿no?, que obviamente van a modelar o moldear el futuro de nuestra nación. Ahora, ¿dónde hay que poner atención? Es en el cómo se realiza cada proceso y cómo ello ha ido tomando forma, los cambios que pretenden introducir. Si se integró o incorporó en ello la mirada local y la mirada global, que también es importante. Los múltiples escenarios que puedan surgir luego de estos procesos. Es más, debería ser algo natural este proceso de reflexión anticipada, digamos. Y porque las tendencias en general son más bien conocidas y no solo afectan a nuestro país. Las inercias que se proyectan no son las causantes de nuestra preocupación, sino debiesen ser los disruptores, las contratendencias, los motores de cambio, que nos pueden llevar a escenarios no deseados. Actualmente tenemos tendencias como la migración, el cambio tecnológico, político, climático, el envejecimiento y la longevidad de nuestra población, por nombrar, digamos, lo más evidente. Pero los estudios prospectivos en este sentido son muy escasos, casi inexistentes acá. ¿A nivel local? A nivel local. Pero porque no hay que confundirlos con los múltiples estudios econométricos disponibles, ¿no?, que existen y que uno puede encontrar en cualquier, en el INE, por ejemplo, porque como los demográficos. Porque esos estudios son más bien proyecciones. Son proyecciones, exactamente. Entonces, pues hay que hacer la diferencia entre lo que son las proyecciones y los estudios prospectivos, y ese es un punto muy importante que hay que hacer notar. Necesitamos una preparación y una educación adecuada para enfrentar todos estos cambios, como por ejemplo lo que pueda suceder, no sé, un cambio en la matriz de producción, o cómo van a influir los sistemas educativos a distancia, la deslocalización de la educación, el acceso mundial que hoy día se puede tener a diferentes universidades de manera online, incluso gratuitas, o cómo vamos a resolver o crear soluciones en materia de salud, pensiones, ocio y cuidado que se necesitarán para la gran población de adultos mayores que seremos en un par de décadas. Eso es algo que debemos comenzar a pensar desde ya. O sea, grandes movimientos, y eso es lo que le estás poniendo, que puede repercutir de gran manera en nuestra región. Sí, claro. Todas esas tendencias. Bueno, pasando a otro tema, se está formando una especie de compañerismo con el Consejo y el IRPES. Sí, claro. ¿Cómo ven ustedes el trabajo que ha hecho el IRPES en cuanto a la difusión de la prospectiva? Bueno, yo personalmente conozco de muy, muy de cerca los enormes esfuerzos que el IRPES viene realizando ya hace varios años, no precisamente ahora. Sí, ha editado importantes documentos que han servido de base para que distintos países de Latinoamérica y el Caribe piensen o hayan incorporado la prospectiva en su proceso de construcción de políticas públicas. Creo que el IRPES realiza una labor esencial en la difusión de la prospectiva y en los últimos años también a nivel académico, ¿va? Llevando capacitación a diferentes localidades como por ejemplo Antigua, que fueron los últimos que yo tengo entendido, o Santo Domingo. Ello se condice con la labor regional e interés del IRPES y la CEPAL por llevar a nivel gubernamental el pensamiento de largo plazo. Creo que esta labor va muy bien encaminada, sobre todo ahora que han organizado la primera conferencia de América Latina y el Caribe 2030. Sobre la conferencia, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes en el Consejo? Bueno, nosotros estamos muy contentos, obviamente, de poder ser parte de esta conferencia y que el IRPES nos haya invitado y honrado con entregarnos un espacio para nuestro lanzamiento oficial. Esperamos también que ahí participen todos aquellos que tengan algún interés por estas materias, se empapen, ¿no es cierto?, de los estados en los que se encuentran los estudios de futuro, también conozcan de los nuevos métodos y que también quieran de alguna manera llamar la atención sobre la importancia de incorporar la reflexión y la difusión de estos estudios en todo nivel. Y como último, también esperamos que se vayan sumando a este proyecto más y más personas que quieran saber y aportar desde lo que interesa y ha motivado la creación de este consejo. ¿Tienen algunos proyectos futuros finalizada su presentación en la conferencia? Sí, tenemos en octubre un par de paneles que estamos organizando para hablar sobre temas como, por ejemplo, el agua. También en noviembre estamos organizando paneles para nuestros miembros y miembros asociados respecto a los estudios o al estado del arte de la prospectiva en Chile. Eso como primera parte. Estamos llegando al final de esta entrevista, Paola. ¿Hay alguna cosa que tú quieras agregar, algún mensaje que quieras enviar, alguna invitación? Sí, me gustaría invitar a a todos, bueno, como dije, quienes que estén interesados en el futuro, sobre todo a quienes las tendencias mundiales las visualizan como importantes en cuanto a cómo nos puedan impactar en nuestro país o en el desarrollo de nuestros planes. Y también una invitación a todos aquellos que quieran ser parte del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Nuestra página web está abierta para recibir membresías y también para quienes quieran recibir información o newsletter. ¿Cuál es la dirección de la página web? Prospectivayestrategia.cl. Bien, prospectivayestrategia.cl. Queremos agradecer a Paola por habernos acompañado, por haber aceptado nuestra invitación a conversar sobre el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Les deseamos el mayor éxito, creo que puede ser un gran aporte para la discusión de políticas públicas, no solamente a nivel nacional en Chile, sino que ojalá sea una experiencia y una idea que pueda propagarse para otros países del continente. Bueno, por mi parte me queda agradecerles, muchas gracias por habernos escuchado. Muchas recuerden gracias que... Rodrigo, por la invitación, ha sido una excelente entrevista. Creo que estos espacios son necesarios, sobre todo en esta etapa del Consejo y de la difusión de la prospectiva en Chile. Bien, les recordamos que este y otros podcasts de diálogos de planificación los pueden escuchar en www.cepal.org/ILPES. Ahí están todos los capítulos de la serie de diálogos de planificación. Pueden escucharlos en vivo en el sitio o descargarlos para escucharlos en su reproductor MP3, en su automóvil, donde estime conveniente. Bueno, nuevamente gracias Paola y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Hasta pronto. Gracias, Rodrigo.